viernes 4 de enero, para estudiar y meditar. La obra de la creación nunca puede ser explicada por la ciencia. ¿Qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? La teoría de que Dios no creó la materia cuando sacó al mundo a la existencia no tiene fundamento alguno. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Por el contrario, todas las cosas materiales y espirituales comparecieron ante el Señor Jehová a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de Él. Los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen son no sólo la obra de sus manos, sino que llegaron a existir por el aliento de su boca. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 270. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Patriarcas y Profetas, página 105. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, dialoguen sobre las respuestas que dieron a la pregunta final de la sección del domingo. 2. La ciencia habla de lo que se llama coincidencias antrópicas, de la palabra griega antropos, hombre. El delicadísimo equilibrio finalmente logrado de las fuerzas en la naturaleza que hace posible que exista la vida humana. Nota, sin embargo, el prejuicio incorporado en la palabra coincidencias. Si uno no cree en Dios, tienes que atribuir estos maravillosos equilibrios a meras coincidencias. ¿Por qué la creencia de que estos equilibrios fueron el producto de un Dios creador es una explicación más razonable que sencillamente llamarlos coincidencias? 3. Considera el amor del Creador al formar a Adán y Eva y proporcionarles un hogar en un hermoso jardín, sabiendo que él mismo sufriría y moriría en el Calvario a manos de la raza que estaba creando. ¿Qué aprendemos acerca del amor de Dios al decidir que seguiría adelante con la creación de todos modos? 4. ¿Cómo se compara la teoría del Big Bang con la afirmación de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Podría ser el Big Bang una descripción de la manera en que el universo llegó a existir por la palabra de Dios? ¿Qué problemas ves en esta idea? ¿Por qué es peligroso vincular nuestra teología con cualquier teoría científica, especialmente cuando la ciencia cambia tan a menudo?